doblemente en casa. Primero por estar en la CTM, siempre ha sido mi casa. Tengo muy presente que todavía en vida de don Roberto Díaz fui declarado miembro honorario del Consejo de la CTM. Siempre, siempre, siempre cerca de los trabajadores y particularmente muy cerca de mis amigos taxistas. Mis respetos a todos, mi reconocimiento, mi amistad y mi agradecimiento. Quisiera empezar por decirles que platicaba ahorita con los medios de comunicación, pero yo creo que un tema que es muy importante, que ustedes han solicitado por mucho tiempo, se me pasó decirlo, porque ya muchas cuestiones las veo como que ya son un hecho y que no las tengo que estar repitiendo, y que luego mi delegado de lujo, como ustedes me dicen, pues me jala las orejitas y me dice, no, hay que decirlas, hay que decirlas. Y es que hice un compromiso hace mucho tiempo con ustedes, y lo he hecho con la población de Aguascalientes. El tema es que a partir del año próximo no habrá tenencia en Aguascalientes. Y no es un tema, no es un tema de demagogia. Lo prometió Calderón en su campaña, nunca lo ha cumplido, y bueno, yo voy a cumplir una promesa que él no cumplió y que voy a ver cómo me la resarce, porque nos tiene que dar ese recurso y vamos a ver cómo, porque es un compromiso que hizo él, y yo lo que estoy haciendo es ese compromiso, lo estoy avalando, y vamos a quitar la tenencia en Aguascalientes a los carros populares, a los carros que sirven para el trabajo de todo el mundo, al trabajo, a los carros de los taxistas, a los carros de los maestros, a los carros de los que se trasladan los trabajadores todos los días a las fábricas, sus carros para dejarlos en el estacionamiento que puedan tenerlo, a los carros de los maestros, de las gentes de las zonas populares, obviamente que los carros de lujo, bueno, pues seguirán pagando tenencia. Pero creo que es un acto de justicia, un tema que desde 1968 fue instaurado en el país con el tema de la Olimpiada y que después dicen que llegó para quedarse. Bueno, si ustedes me olvidan, la tenencia será uno de los temas que no se cobrarán Aguascalientes. Y fui acreedor al Premio Nacional de la Industria Automotriz porque aparte planteé tres o cuatro situaciones que desgraciadamente no están en mis manos como próximo gobernador hacerlas. Una era que debiéramos de quitar el impuesto a los carros nuevos, cuando menos durante los dos próximos años, para reivindicar la venta de vehículos. En Aguascalientes, como en todo el país, en este momento se están vendiendo vehículos, menos vehículos que hace cinco años. Menos vehículos que hace cinco años. Y deberíamos de quitar el impuesto a los carros nuevos, deberíamos de hacer un deducible mayor de los carros de trabajo. En este momento el gobierno federal, yo presenté una iniciativa en el Senado de la República para que pudiéramos deducir los carros hasta de 350 mil pesos. ¿Para qué? Para activar la compra de la industria automotriz. Somos un estado automotriz también, y que finalmente en la medida que se compren carros en México, se generan empleos en Aguascalientes y las familias de Aguascalientes se ven beneficiadas. Y habíamos planteado el IFAN, el deducible y la tenencia. A nivel estatal solamente puedo quitar la tenencia, y la tenencia se quita en Aguascalientes a partir del próximo año. Siempre he sentido un afecto y una relación con los taxistas. Me da mucho gusto presentar a mi delegado Manuel Palacios Lerma, estar sentado con Juan Carlos, con mi amigo de muchas batallas, Cuco, con Quique, me da mucho gusto Jaime Darío, mi compañero delegado especial y ex compañero presidente del partido de Michoacán, pero me da mucho gusto el recibimiento que le dan a Miguel Romo, aquí, otro amigo de ustedes de toda la vida. Y bueno, tendrá que volver a haber gobierno de profesionales, tendrá que volver a haber gobierno de gente con oficio, que entienda y reconozca lo que cada quien tiene de peso específico en la sociedad. Hoy he hecho declaraciones como las he hecho en tiempos anteriores en torno del tema de mis amigos los taxistas. Una petición formal al gobernador del estado a que al cierre de esta administración no se den más concesiones. Creo que no se necesitan concesiones en este momento. Hay suficiente servicio. Ya de por sí les está yendo mucho más mal que como les digo hace 10, 12 años. Hace 10, 12 años, efectivamente, como se está diciendo aquí, la cantidad de personas que utilizaban los taxis pues era muchísimo mayor porque había empleo. Simple y sencillamente había empleo. Ayer los reunidos me preguntaban ahorita aquí en la entrada de cómo nos había ido con los concesionarios de las combis. Y me decían que hace 10, 15 años movían 40, 45 mil gentes diarias. Están moviendo 20 mil gentes diarias. Pues exactamente lo mismo le pasa al transporte de los taxis. Y yo creo que sería una aberración en este momento dar más concesiones a la salida de un gobierno. Sé que a algunos les molesta una posición como esta porque quisieran tener la propia, pero hay que tomar decisiones como gremio, más que decisiones vistas desde el punto particular de cada quien. Porque luego me dicen, como me dicen mis amigos pianistas, que ya no permitan más, pero que me den chance de la mía. Yo creo que es un tema igual de gente de clases populares que sobreviven, que mal sobreviven, como son mis amigos taxistas y como son mis amigos tianguistas. Y que finalmente muchos, muchos de ustedes y muchos hijos de ustedes han tenido que regresar. No obstante que ustedes hicieron un gran esfuerzo porque sus hijos estudiaran, han tenido que regresar a manejar el taxi porque no hay oportunidades de empleo. Y me da mucha tristeza ir a los tianguis y ver que muchas familias que han hecho un esfuerzo para que sus hijos puedan tener una licenciatura y puedan tener una preparación académica en las universidades de Aguascalientes, que lo hicieron buscando que sus hijos tuvieran un mejor porvenir, hoy tengan que regresar al tianguis y tengan que regresar al volante. Y no por la falta de dignidad del volante ni por la falta de dignidad del tianguis, sino simple y sencillamente porque no lo están haciendo por una decisión propia, sino lo están haciendo por la falta de una oportunidad. Y eso en Aguascalientes no lo teníamos. Si a mis cuentas, hace 12 años se creó en Aguascalientes, hace 18 años y terminó finalmente desde que llegó el PAN a Aguascalientes, hace 18 años se comenzó a crear un nuevo negocio de transportación en Aguascalientes. Muchos de ustedes estuvieron dentro y lo recuerdan perfectamente. El transporte de los obreros, de los trabajadores que venían de los municipios del estado a incorporarse al trabajo a las fábricas en Aguascalientes. Llegó a haber 1.300 camiones que venían de Aguascalientes, que traían gente de los municipios de Aguascalientes, de Zacatecas y de Jalisco, a trabajar a Aguascalientes. Tengo muy presente, y ustedes se acuerdan también de esto, que traíamos albañiles de Puebla, porque no había suficientes albañiles en Aguascalientes para todo lo que estábamos construyendo. Y obviamente la construcción es una base del desarrollo. En la medida que hay construcciones, se mueven 32 sectores, desde el fierro, el cemento, el ladrillo, los pisos, las puertas, las ventanas, todo lo que se mueve en torno a una casa. ¿Qué le pasó a nuestro estado? ¿Por qué decidimos que hubiera alternancia? Hace 12 años, los jóvenes de las universidades de Aguascalientes los contrataban en el octavo y en el noveno semestre para poder tener la garantía de que iban a tener el suministro de los profesionales que necesitan. Quisiéramos que fuéramos ahorita juntos a ver lo que está pasando en las universidades de Aguascalientes. Han llegado más universidades, hay más muchachos que estudian, y muchos de ellos se quedan a estudiar las maestrías para no salirse a enfrentar el mercado del desempleo, porque no tienen posibilidades de enfrentar la vida y ahí siguen estudiando. Y otros muchos, que son, como en el caso de muchos de ustedes, hijos de ustedes o hijos de tianguistas, y tienen que regresar al tianguis porque no hay la oportunidad de un empleo. ¿Qué pasó en Aguascalientes? Se nos descarriló el tren. Y hoy tenemos la oportunidad de nuevamente encauzar el progreso, el desarrollo y el bienestar en Aguascalientes. Pero depende de la decisión que tomemos. Hace 12 años, la gente en Aguascalientes, no obstante que no teníamos desempleo, que no teníamos inseguridad, que teníamos niveles de educación muy altos, que teníamos niveles de salud muy altos, que teníamos niveles de honestidad y transparencia en el manejo del gobierno, que éramos calificados como el estado piloto en el país. Cuando a nivel presidencial, ahora los chavos que están allá atrás platicando, cuando alguien en el país quería enseñar un prototipo de algo que se estaba haciendo bien, traían a la gente a Aguascalientes y le decían: mira, mira cómo está creciendo bien, mira cómo está ordenado, mira cómo trabajan juntos los patrones y los sindicatos, mira qué bien le van los empresarios, mira qué bien le van los trabajadores, ve los salarios que están ganando los trabajadores en Aguascalientes comparados con otras zonas de la República. Pero pensamos que eso se daba de gratis, que era producto de la generación espontánea, que no era necesario un gobierno para que esto se diera, que se daba porque así se tenía que dar. Pues ya vimos que no. Construir algo cuesta mucho trabajo, destruirlo o derrumbarlo un instante. Y dijimos: bueno, ahí está el PIB. Se destruyó porque estaba mal hecho, pero llegó un terremoto a Chile y también se destruyó igual, y ahí sí estaba bien construido, y aquí estaba bien construido y un gobierno lo destruyó. Tenemos la oportunidad histórica de regresar del destino a Aguascalientes, y a mis amigos taxistas que tienen tanta influencia, a los operadores de los taxis y a los concesionarios, la petición es: nos faltan 55 días para la elección, son 50 días de campaña, se nos van así. Importantísimo la ayuda que nos den. En mucho está en la decisión de ustedes, desde que nos permitan estar presentes en sus vehículos, que es importantísimo. Es un espectacular móvil cada carro de taxi en Aguascalientes, y en la medida que decidan a quién traen ahí fotografiado, de quién es la calcomanía, deciden en mucho qué va a pasar en Aguascalientes. Mi intención es hacerlos ver la importancia que tienen en la decisión que se toma en Aguascalientes. ¿Cuántas gentes mueven diario los taxis en Aguascalientes? ¿Cuántos moverán? ¿Más? Más de 100.000 gentes. Bueno, el grado de referencia de lo que es un taxista, porque es como la visión, la conciencia del pueblo, porque los oyen a todos ahí, a todo el que se sube, tanto el que viene como el de aquí. La gente dice cuando viene de fuera: fíjate que me subí en un taxi y la percepción es esta. Y entonces hacen una lectura de cuáles son las preferencias electorales en Aguascalientes en función de lo que ustedes opinan o opina el operador del carro. Esa es la importancia tan fuerte, con tanto peso específico, que significa la decisión de ustedes de ayudarnos. Necesitamos que no haya simulación, que no me digan en las reuniones: estamos contigo, eres el mejor. Eso se los agradezco de corazón. Eso se los agradezco de corazón, pero necesito el trabajo concreto de mis amigos taxistas, de los concesionarios y de los operarios. Decirles que estamos haciendo un estudio de cómo se debiera manejar el transporte con el futuro en Aguascalientes. ¿Qué se debería de modernizar? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo hacerlo? Solamente decirles que los concesionarios de los taxis y los conductores ni uno saldrá perjudicado de una modificación que se haga en la estructura de modernización de Aguascalientes. ¿Cómo lo haremos? Nos sentaremos y nos ponemos de acuerdo de cómo lo debemos de hacer. No quedarán marginados, de ninguna manera. Soy amigo de ustedes y siempre he estado y he tenido la posibilidad de estar sentado con ustedes en sus mesas. Ahorita que me colocaban acá le decía a Enrique que no sabía si me debería haber sentado de aquel lado de este, porque me siento parte de ustedes siempre y de mucho tiempo. Han sido amigos míos por muchos años y a muchos los he visto incorporarse. Efectivamente nos faltan algunos amigos aquí importantes, sin duda Juan José Rojo, todavía un vacío. Como ayer lo decíamos de nuestro amigo Chávez Marmolejo, de don Ricardo, que también fue baluarte en el tema del transporte de las combis. Y bueno, un amigo de muchos de nosotros, que muchos de los que tenemos algunos años más, Juanito Romo, que siempre también fue una persona que estuvo al frente de los destinos y de la protección que necesita un gremio como este. Decirles ustedes que vamos a hacer un esfuerzo de ver qué hay que hacer en Aguascalientes. El tema de que todavía traen muchos taxis que dicen no a las combis al centro, creo que sería un error en este momento plantear que todavía entraran más vehículos a la ciudad. Creo que hay un problema que lo ven ustedes diario. Necesitamos una reorganización del transporte de los camiones, de los urbanos, también un ordenamiento dentro de las rutas, etcétera. Todo eso lo tendremos que ver. Pero también mi compromiso es el mismo, que nadie sea excluido de los beneficios con la modernización del transporte colectivo. Creo que debe de haber una claridad que en el caso de los taxistas ya son muchas las concesiones. Creo que la cantidad de vehículos que hay en la ciudad es importante. Pueden resolver perfectamente las demandas de nuestra gente, los que ya existen, y por lo tanto la petición sigue al señor gobernador que no se den más concesiones al término del sexenio y que un negocio que más o menos va como es el de ustedes no lo hagamos más malo en un momento en el que no hay empleos. Decirles, por ejemplo, una referencia. En el Seguro Social, de enero del 2006 a enero del 2009, a diciembre del 2009, 3 años después, 39 empleos más en el Seguro Social. Se deberían de haber creado 15.000 empleos anuales para que ustedes tengan negocio, para que los comerciantes de Aguascalientes tengan negocio, para que todo el mundo le vaya bien. Lo que necesitamos es empleo. Este Estado reclama empleo, no reclama despensas. Hay 60.000 gentes que les están dando despensas cada mes. ¿Cuándo va a usar un taxi una gente que vive de una despensa? No tienen para pagar la luz, no tienen para pagar el agua, donde quieran nos piden para pagar el gas. Les están quitando las casas en el Infonavit, 6.000 gentes perdiendo sus casas en este momento y un número prácticamente igual ya vencimientos mensuales que entran también en un tema como ese. Un instituto de la vivienda sacando a la gente de las casas porque no tiene para pagar. Pues ¿cómo va a pagar el que no tiene empleo? Nunca hay que defender al que no quiera pagar, a la cultura del no pago, nunca. Pero los programas de gobierno tienen que tener un sentido social, tienen que tener un sentido de beneficio de nuestra gente. Tenemos que volver a esos gobiernos, tenemos que volver a los gobiernos de las mejores gentes al frente de los gobiernos y que se acaben los temas de cuates y de cuotas. Yo creo que es importantísimo que otra vez respetemos al que esté en cualquiera de los puestos públicos, por lo que representa, por lo que es como persona. Todo esto lo podemos hacer juntos. Yo creo que ese tema de que hicimos la semana pasada una encuesta, donde la gente le pregunta que si se siente orgulloso de ser mexicano en Aguascalientes, 89 de 100 dicen que se sienten muy orgullosos de ser mexicano, pero 93 dicen que se sienten muy orgullosos de ser de Aguascalientes. Hay una riqueza en nuestro arraigo, porque queremos sacar adelante esto. Este es un tema de todos. Y las encuestas también dicen que Carlos Lozano, con sus compañeros candidatos, Lorena y sus compañeros candidatos diputados, 14 puntos arriba hace 22 días, arriba de Martín Orozco, para que haya la referencia muy clara. Porque además ya lo que apremia a todo el mundo es que el PAN ponga candidato. Ya los pleitos que si el presidente de la República pone el candidato a gobernador de Aguascalientes, o lo pone el gobernador de Aguascalientes, o lo pone Nabo, lo ponga quien le dé la gana, pero que ya pongan candidato, el que guste, que le den estabilidad al proceso electoral de Aguascalientes, que sean respetuosos con el electorado de Aguascalientes. ¿Cómo es posible que una gente cuestionada porque legalmente tiene una serie de situaciones pendientes lo quieran poner a fuerzas de candidato? Pues que lo pongan, en su pecado llevarán la penitencia. Pues eso no es problema para nosotros, todo lo hemos hecho con una base clarísima de un mensaje, de una propuesta, de ganarnos la confianza de la población de Aguascalientes y de la sociedad. Logramos una propuesta como es la de Carlos Lozano y de Lorena, que es inmejorable. Esa fórmula no la vencen. Luego logramos que tres partidos nos uniéramos, tres partidos importantes, el Verde y Nueva Alianza. Los dos partidos, tanto Nueva Alianza como el Verde, tuvieron en las últimas elecciones en Aguascalientes, tuvieron su mayor votación en el país. El Verde tuvo 13 y Nueva Alianza tuvo 11. Fue lo más alto que lograron en el país y decidieron aliarse con nosotros porque vieron el triunfo y nos están subiendo en las encuestas. Pero luego hoy, lo que hemos hecho y a lo que estamos dedicados todos los candidatos del PRI es a ganarnos la confianza de la ciudadanía. Hoy estamos buscando que esa fórmula de Carlos y Lorena, ese triángulo que encierra esta fórmula de los tres partidos, lo encerramos en un círculo virtuoso que es el de ganarnos el apoyo de la sociedad. Y creo que para ganarnos el apoyo de la sociedad, la decisión de ustedes, el trabajo de ustedes, la ayuda que nos den, es esencial. Yo les agradezco mucho las posibilidades que me dan de platicar con mis amigos panistas y pedirles que no me dejen solo. Gracias. Un gusto tener gente con el momento, como Carlos Lozano de Torres.